Buen Hola, día. ¿qué tal? Buenos días, Pablo. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, acá preparándonos porque la UTEP a nivel nacional comienza una jornada de lucha contra los formadores de precios, así que pronta para ya salir a la lucha. Bien, bien. Después te pregunto bien algún detalle más. La intención que tenemos acá de Kermés es charlar unos minutos por el tema del proyecto que ha presentado el gobierno de Alberto Fernández. De la renta inesperada, de grabar a estas empresas que van a tener durante este año, a partir del conflicto, la guerra Rusia-Ucrania, ganancias extraordinarias. A ver, contanos, han salido con un documento. Sí, salimos con un documento. Nosotros pensamos que es muy apropiado ese tipo de impuestos, ya que estas mismas empresas son las que graban con impuestos a nuestro pueblo a partir de la inflación, a partir de del incremento de los precios de los alimentos y de toda la canasta básica. Lo cierto es que hay que desacoplar los precios internacionales con los precios nacionales y que realmente hay rentas que no solamente son inesperadas, son extraordinarias, que tienen que ver con situaciones puntuales, en este caso la guerra de Ucrania o la guerra de la OTAN. Realmente necesitamos que esta renta no impacte en la mesa de los argentinos, en la economía de los argentinos, ¿no? Que unos 10, 15, 20 empresarios ganen más de 1.000 millones de pesos, que es el proyecto de ley, o sea, luego de los 1.000 millones de pesos, dándose ciertos requisitos para se va a cobrar un 15% sobre esa renta extraordinaria. Es muy poquito, pero además es un fondo coparticipable, o sea que va a impactar fuertemente en las provincias. Lo que nosotros pensamos obviamente que es pertinente, desde la mirada, es insuficiente. Tenemos que poder problematizar a aquellos que permanentemente y vulgarmente se llevan todo y dejan a nuestro pueblo sin nada. Digo, uno de los casos ha sido la deuda externa que contrajimos y que las tres cuartas partes se fugó para bicicleta financiera, ¿no? Pasa lo mismo con el precio del trigo, con el precio del gas. O sea, realmente hay rubros de empresarios que están sacando fortunas, como lo fueron los laboratorios, como lo fueron ciertas empresas orientadas al control de la pandemia, que han tenido rentas extraordinarias y que esto no baja bajo a nuestro pueblo no baja bajo ningún concepto. O sea, Claro. la teoría del derrame en relación a estas 100 empresas que ganan siempre pornográficamente no tiene ningún tipo de derrame sobre nuestro pueblo. Entonces, bueno, pensamos que es pertinente empezar a poner en juego, empezar a poner a discusión que hay empresas que durante un año facturaron más de 1.000 millones de pesos, cuando nosotros no estamos llegando siquiera al día 10 de cada mes. Sí, según los datos que ha difundido en las últimas horas desde el Gobierno Nacional, estiman que son apenas 350 empresas de todo el país las que estarían alcanzadas por este gravamen. Son poquitas. Sí. Son muy poquitas las que estarían alcanzadas y son las empresas de siempre, las que integran AEA, las que integran la COPAL, que es a donde vamos a dirigirnos el día de hoy desde OTEP, realmente. Y las ganancias son obscenas, son obscenas. Y la renta quiere decir que tienen que coparticipar y dejar un poquito de esas ganancias obscenas. Aquí en la Argentina, aquí donde se necesita. Y por otro lado también pone un freno un poquito a los procesos inflacionarios, porque cuando uno, por una situación inesperada, una situación extraordinaria, logra sostener un negocio multimillonario, 1.000 millonario, evidentemente tiene que aportar, es un criterio solidario, un criterio solidario. Nos parece, y es un 15% sobre esa renta, no es gran cosa tampoco. Claro. Marina, ¿crees que la oposición, bueno, la oposición ya ha salido a decir que no lo va a aprobar, ¿crees que existe la posibilidad de que pase por el Congreso, digo, que se apruebe en el Congreso? ¿Cómo lo ves? Y esperemos, en senadores seguramente se aprobará, en diputados habrá mayor cantidad de discusión. Es lógico que la oposición a nivel nacional diga que no, porque esas 300, la mayor parte de las 350 empresas son las que bancan su campaña, ¿no? Claro. Entonces, me parece como lógico que se opongan, habrá que dar un debate democrático y un debate desde el sentido común. Es imposible pensar que una familia en el conurbano bonaerense o en cualquier provincia esté viviendo con un salario mínimo y que haya empresas que ganan 1.000 millones de pesos. Claro. O sea, es realmente inconcebible, o más de 1.000 millones de pesos, por una situación absolutamente inesperada y por una situación que termina perjudicando al mundo todo. En los países, el otro día participamos del anuncio en Casa Rosada, y realmente los países desarrollados, entre comillas, Estados Unidos, Inglaterra, un par de países, que están fijando, grabando esa ganancia extraordinaria. En todos lados se está discutiendo, porque es una herramienta fiscal, una herramienta que tienen los estados, de autodeterminación de los estados, en relación a cómo salen de una pandemia. Históricamente, de todas las pandemias que salimos, fue a partir de impuestos a la riqueza. Y a las rentas extraordinarias. Esto es un proceso histórico, no es nada que estemos inventando ni que esté inventando el gobierno nacional. De todas las pandemias se salió así porque no hay forma de sostenerlo de otra manera, porque no puede recaer en la mesa de los argentinos. Claro. Me imagino, bueno, estaba viendo ahí el comunicado también de la actividad que tienen hoy, miércoles, sí. Van a ir a la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, COPAL, y varias, bueno, te diría todas las empresas estas estarían involucradas en este impuesto a la renta. Son 20 empresas alimenticias formadoras de precios. Exacto, forman los precios. Hay lugares donde no hay un aumento en los insumos agropecuarios, donde no existen incluso aumentos salariales, donde la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que trabajan en el campo están en negro y precarizados. ¿Cuál es la justificación del aumento de precios? ¿Cuál es, en qué lugar la cadena de valor se ha roto o se ha abultado para que aumenten los precios de los alimentos? No lo hay, es la especulación financiera. Y nosotros tenemos que llamar al compromiso solidario de estas empresas. Vivimos en un único mundo, tenemos una única tierra y quienes habitamos nuestro suelo tenemos derecho a comer. Tenemos derecho a alimentarnos. El alimento no es una mercancía, es un bien social, es un derecho. Y no podemos seguir a la deriva o a la expectativa del lucro de 20 empresarios que monopolizan el precio del alimento. Realmente es injusto. Y estas son las discusiones que tenemos que instalar en nuestra Argentina en este momento. Claro. Marina, ¿se van a movilizar hoy ahí a la COPAL? Vamos a ir a la COPAL, en todas las provincias van a haber movilizaciones en diferentes puntos, Molinos Ríos de la Plata, Cañuelas, vamos a movilizar a la Serenísima, a las grandes empresas formadores de precios en todo el país y centralmente en Capital Federal nos vamos a movilizar a la COPAL, todas las organizaciones, todos los nucleamientos de los trabajadores de la economía popular. Sí. La última que te hago, ayer durante la reunión de la Asociación Empresaria Argentina, ¿lo escuchaste al presidente del supermercado La Anónima, Federico Brown, sincerarse de lo que se dedica? Sí, se dedican a remarcar precios. Sí. Es así. También vuelvo a decir, es obsceno. Hay lugares, las concentradas no solamente están en la producción de alimentos, están fuertemente en la comercialización. Por eso nosotros y nosotras apostamos a la construcción de una empresa nacional de alimentos que agrupe a pequeños productores, a trabajadores de la economía popular, que pueda poner a la vista ferias de cercanía, negocios de cercanía, generar nuestras propias cadenas de logística, porque honestamente ellos se dedican a remarcar y nosotros nos dedicamos a raspar el fondo de la olla. Marina, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. Gracias a ustedes. Un saludo grande. Un abrazo.